desde el lunes hasta el viernes, donde tuvimos la última asamblea, decidimos dar un cuarto intermedio para darle la posibilidad al directorio de que revierta, de que llame al famoso diálogo que pregona el gobierno, y en caso de no convocarnos o de no revertir los despidos, esta noche, o sea, hoy a las 24 o a las 0 del martes, vamos a retomar la medida de fuerza. Esta noche, en caso de no la empresa no convocarnos, vamos a retomar el paro, y a las 13 horas de mañana tenemos planteada una nueva asamblea. Y sin mediar ninguna situación intermedia, que es, digamos, habitual en periodismo, la posibilidad de convivir con el error, de tener mal una fuente, algún dato, que eso obviamente se actualiza o se corrige en cualquiera, ya sea en gráfica, en televisión, en radio, directamente decidieron despedirlos. La asamblea del viernes fue un gran debate, el volver o no volver a trabajar, justamente por eso, ¿sí? ¿Cómo volvemos a trabajar? Porque, insisto, en periodismo se convive con el error de manera permanente, por supuesto que uno utiliza todos los recursos para intentar evitarlo. Cuando ocurre, tenés la herramienta para poder actualizar, para poder corregir y demás. La situación se viene agravando desde el principio de año, donde tuvimos sanciones a sumarios a compañeras que protestaron en el marco del 8M, dos compañeros que fueron sumariados con 5 días de suspensión, y también Telam es la agencia de publicidad del Estado, es quien pauta la publicidad oficial, o quien lo hacía, mejor dicho. Ese trabajo se migró a jefatura de gabinete y a raíz de eso también quedaron casi un centenar de compañeros sin tarea. La situación es cada vez más compleja porque, como vos bien decís, ¿cómo trabajás si tenés el ejemplo de dos compañeros que por cometer un supuesto error terminan siendo despedidos sin mediar situación intermedia ni demás? Por supuesto que hay secciones más duras que otras, se quiere más sensibles en cuanto a los contenidos, como son política y economía, pero es una situación que se extiende al conjunto de la agencia. Alrededor de las 11 horas estaba convocado un ruidazo y las compañeras salieron a la puerta sobre ese ruidazo con unos bidones de plástico, que son los bidones de agua que hay en cualquier dispenser. Después se devolvieron al lugar de trabajo, simplemente hicieron ruido con eso, en ese marco. Incluso nosotros hemos sacado una nota de eso en el servicio de Telam, y con eso no hubo problema, pero sí decidieron sumar a las compañeras, de las cuales de las 8 hay 2 que son delegadas. Nosotros tenemos casi todo el personal en planta, venimos hace tiempo, digamos, de la comisión interna, pasando compañeros a planta, hemos logrado la efectivización de todos. Durante 2016, los últimos 23 compañeros que estaban contratados logramos pasarlos a planta en el 2016, y luego se han incorporado nuevos compañeros a distintas secciones, que estamos alrededor de 15 compañeros que están con renovación de contrato, digamos, pero el resto está todo en planta permanente.